Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Un gusto a Ecuador y estamos al aire. Somos Woodstock Blues, donde escucharemos bastante rock clásico y blues. ¡Al aire, Woodstock Blues! Buenas tardes, mi gente blusera, mi gente buena onda. ¿Cómo nos encontramos la tarde de hoy? Pues hoy tenemos bastantes temas muy interesantes de los que vamos a hablar. Vamos a estar hablando un poco de lo que se está dando en Tampa, Florida en este momento. Un festival de blues súper importante que es el Tampa Bay Blues Festival, en donde se encuentra nuestro productor Patricio Recalde y su esposa Margarita Altuna, la productora general del programa. Pues, aparte de eso, vamos a hablar un poco de lo que fue ayer, la presentación de Samantha Fish en el mismo festival. Y hoy, Buddy Guy, el maestro blues en el Tampa Bay Blues Festival. Antes que nada, vamos a arrancar con un poco de musiquita para entonar la tarde y nos vamos con algo de blues. Dime, nena. Volvemos, mi gente. Acabamos de escuchar algo de los Tigres del Chaulafán. Eso fue el Blues 3 AM. Agradecemos primero a la Casa de la Cultura Ecuatoriana por este espacio, a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, aquí en la 940 AM. Les recordamos también que nos pueden ver en la transmisión en vivo en la página oficial de la Radio de la Cultura Ecuatoriana, de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Además, nos pueden escuchar en nuestra aplicación Radio CCE HD. Se la pueden descargar ya en su Play Store para Android. Bueno, como les dije, pues vamos a hablar un poco del Tampa Bay Blues 2017, que es un festival que en este momento se le está dando allá en Florida. Vamos a hablar de Buddy Guy, que es uno de los grandes maestros blues. Samantha Fish, que el día de ayer se presentó. Y pues recuerden que todos los saludos, todas las preguntas, la pueden hacer directamente a mi cuenta personal de Facebook, Adrián Albuja. Se pueden comunicar conmigo si es que quieren saludar a alguien, si es que quieren preguntar algo o pedir algún temita en especial. Antes que nada, vamos a hablar un poco de Buddy Guy. ¿Quién es Buddy Guy? Su nombre verdadero, por si acaso, es Jorge. No es Buddy, es Jorge. Jorge Buddy Guy es un guitarrista y cantante de blues, lógicamente, ya hablamos un poco de eso. Es uno de los más grandes innovadores de la guitarra dentro del blues en Chicago. Es una de las mayores influencias para muchos. El día de hoy se está presentando más o menos a las 7 de la noche en hora ecuatoriana, allá en el Festival de Blues en Tampa. Pueden encontrar bastantes trabajos y aportaciones de Buddy Guy, pues como se dice, es un gran innovador de la guitarra. Y el Tampa Bay Blues Festival es un festival grande de blues, con grandes personajes de la escena estadounidense, que se está dando en este momento, en el cual nuestros productores de Patricio Recalde y Margarita Altuna se encuentran haciendo al Woodstock Blues presente allá en el Blues Festival Tampa Bay. El día de ayer se presentó Samantha Fish, otra grande artista de blues. Vamos a hablar un poco de ella también y vamos a escuchar un poco de música de Samantha Fish para empezar a hablar de ella. Vámonos con algo de Samantha Fish. If Volvemos, gente, después de escuchar un poco de la grande Samantha Fish, que el día de ayer se hizo presente en el Tampa Bay Blues Festival. Tiene a su haber grandes obras, grandes composiciones. Es una gran mujer, una gran guitarrista, con un sonido impecable, con una banda increíble. Les invito a que la busquen, la sigan por las redes sociales. Y bueno, pues hablando de redes sociales, vamos a recordarles a todos cómo se pueden enterar de todo lo que estamos haciendo. Pues pueden seguir la página del programa en Facebook, Woodstock Blues. Pueden seguirnos también al colectivo Quito Blues. Pueden seguir a la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Nos pueden seguir a través del Play Store descargándose nuestra app, Radio CCE HD. Nos pueden escuchar todas las tardes, mañanas, a toda la radio en general, pero el programa Woodstock Blues los martes y los viernes de 3 a 4 p.m. en la 940 AM. Los esperamos muy gustosos. Estamos recibiendo en este momento saludos, preguntas, sugerencias, petición de canciones, cosas así. Pues nos interesa saber qué es lo que piensa mi grande escena blues, mi gran familia blues, qué es lo que piensan, qué es lo que les gustaría escuchar, de qué quieren hablar, de qué temas quieren que hablemos. Y qué les diré, pues vamos a recalcar la invitación que les he hecho los últimos días. Ya deben estar cansados de esto, pero es importante, pues es un gran evento el que se va a realizar el día 12 de abril, miércoles 12 de abril, en el Teatro Prometeo. Eso es en las instalaciones de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para quienes no conocen, pues se ubica sobre la 6 de diciembre, la entrada la tienen la 6 de diciembre, pasando la Patria, antes de llegar a al Parque del Arbolito. Pues en el Teatro Prometeo estaremos desde las 6 de la tarde con una gran función de poesía blues y con grandes bandas como Dr. Frankenstein, Crónica Roja Blues Band, el Blues Project Rolling, además de Mondonguito Blues, que se va a hacer presente en nuestro evento el día 12, al cual te invita a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los esperamos, la entrada es libre, desde las 6 de la tarde nos vamos a encontrar con las puertas abiertas para esperarlos a que puedan degustar un poco de poesía blues y de grandes bandas que darán lo mejor de sí para darnos un gran show. A todas estas, este evento es un evento abierto, de entrada libre, al que pueden asistir con su familia, con sus amigos, amigos del colegio, con quienes ustedes quieran. Si quieren llevar a su enamorada, a su enamorado, a su sobrinito, primito, no hay excusa para no venir a este gran evento. Pues los estaremos esperando. Igual, comuníquense con nosotros a través de redes sociales para poder saber qué es lo que están pensando ustedes, mis queridos oyentes. Y bueno, vamos a ver qué es lo que está sucediendo en este instante. Pato Recalde nos saluda desde Tampa, Florida. Nos manda un gran abrazo. Él se encuentra en este momento en el Tampa Bay Blues Festival, del cual les estuve hablando. Manifiesta que los espera ver en todas las fotos del evento del 12, a toda la escena. Ustedes saben, pues Pato siempre es encargado de toda esta cuestión del blues en Ecuador. Así que a toda la escena les mando un gran abrazo, un gran saludo de parte del Pato. Y bueno, vamos a hablar de Samantha Fish, quien es una cantante, guitarrista y compositora de blues rock estadounidense. Tiene varios álbumes en su activo y actúa regularmente en su trío, Samantha Fish Blues Band. Ella tiene en este momento 28 años, nace en el año 1989, un 30 de enero. No sé poco cumplió sus 28 años. Nace en Kansas City, en Missouri, Estados Unidos. Este viernes 7 de abril se presenta en Melbourne. Y el día de mañana se presentará en San Petersburgo. El martes También estará en Stand Up. Pues ya vemos que hay grandes fechas en las que Samantha Fish va a estar y todos los podemos ver en vivo a través de sus redes sociales. Les invito a que la sigan, Samantha Fish y Samantha Fish Blues Band, para que puedan escuchar grande música de ella. Pues es una, no solamente que es una rubia muy bonita, sino una grande compositora, una gran compositora, una gran música, una gran bluesera y amiga también pues del colectivo de todos nosotros. ¿Qué más les puedo decir acerca de Samantha Fish? A ver, veamos qué más nos cuenta, qué más nos cuentan estas viles fuentes con las que hoy en día nos manejamos la gente. Veamos qué más dicen acerca de Samantha Fish. Pues ya la escuchamos, ¿no? Ya escuchamos un poco de su trabajo y escuchamos uno de sus temas. Y creo que ha quedado bastante claro, pues, que su calidad de trabajo. Samantha Fish tiene varios premios a su haber. Estuvo en el número 47 del Top Hit Seekers en el 2013, el número 7 del Top Blues Albums en el 2013 y 14. Tiene un premio Wilhert y estuvo en el número 1 del Top Blues Albums en el 2015, no hace mucho. Estuvo también en el 2012 en el Best New Artist Debut y en los premios en Memphis, en los premios musicales en Memphis en el 2012. Samantha Fish, como ya les dice, ya les comenté, pues nace en Missouri, en Kansas City. Sus grandes influencias para lo que ella hace como bluesera, pues es Keith Urban and Sheryl Crow, Stevie Ray Vaughan, entre otras más, ¿no? A su banda pues la pueden encontrar también, pues, Samantha Fish Blues Band. Entre su discografía tenemos Lift Bait, que sacó en el 2009. Tenemos Girls with Guitars, las chicas con guitarras, en el 2011. ¿Por qué no? Esto es algo que aún a algunos les parece raro, pero a mí me encantan todas las bandas en las que las muchachas son las que ponen la fuerza de la música. Este álbum, Girls with Guitars, lo hace Samantha Fish con Casey Taylor y Danny Wilds. Tiene Runaway en el 2011. Tiene Girls with Guitars nuevamente, live en DVD y en CD, que saca una remasterización en el 2012. Black Wine Howling en el 2013. The Healers en CD DVD en el 2013 con Jimmy Hall, Reese Winans, Samantha Fish, obviamente, Kate Moss, Daniel Sheinbaum, Chris Sheinbaum también. Tiene el Wild Heart y pues el Chills and Ever, que sacó en el 2017, este año. Lo podemos encontrar ya en todas las tiendas de discos digital y pues en todas las tiendas de discos físicos, para los que nos gusta coleccionar todavía los discos físicos, aunque hoy el internet nos ofrece un sinfín de música gratis, pagada, pirata, no pirata, que ayuda al músico y que no ayuda al músico. Pues algunos tenemos todavía ese bichito de coleccionar discos, coleccionar acetatos, coleccionar los discos de nuestros músicos favoritos. Pues para todos ellos les invito a que compren la discografía de Samantha Fish, son sobre todo su último álbum, Chills and Fever, del 2017, pues es un gran trabajo discográfico. Y bueno, hemos hablado un poco de Samantha Fish, vámonos con un poco de música y volveremos hablando de Body Guy, no se vayan. I need boogie woogie, I need rock and roll, I need the blues and the black football, because I like it, because I like it, my friend. I like boogie woogie, I like rock and roll. I need boogie woogie, I need boogie. gusta rock and roll, mi gusta es blues, y yo jugué en un fútbol, porque me gusta, porque me gusta, hermano. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La verdad es que todas las mujeres son afectadas, presumidas, melindrosas, chismosas, embusteras, vanidosas, mezquinas, crueles. Poseen una lógica abominable. Y yo no sé quién dijo que las mujeres saben amar. Usted tiene el problema de ser mujer. Entonces dígame, ¿cuándo ha visto una mujer que ame sincera y fielmente? ¡Nunca! ¡Nunca! Y para usted, ¿quién es el que ama? No va a ser el hombre, por supuesto. ¡Claro que sí! ¡Ja! ¿El hombre? ¿Fiel y constante? ¡Qué novedad! ¿Qué derecho le asiste usted para decir eso? ¿Los hombres fieles y constantes? Si le interesa saberlo, puedo decirlo que de todos los hombres que he conocido y que conozco, el mejor fue mi marido. ¡Y eso que fue infiel! La Compañía Ecuatoriana de Comedias y el grupo musical Cané presentan el espectáculo músico-teatral Entre el Oso y el Gozo, Todo va Sabroso. La temporada se inicia el 21 de abril a las 19:30 en el Teatro Prometeo de la Casa de la Cultura y se mantiene los viernes 28, sábados 22 y 29 de abril y cierran la temporada el 5 y 6 de mayo a la misma hora, 19:30. La donación sugerida, $10 por persona. Les esperamos, mis amigos. Vengan a divertirse. Hola a todos mis bluseros rock and rolleros de la ciudad de Quito, pues les invitamos a compartir con nosotros de una tarde y una noche llena de blues y rock and roll en el Prometeo el día 12 de abril. Tendremos poesía blues y grandes bandas como Dr. Frankenstein, Crónica Roja Blues Band, el Blues Project Rolling y Mondonguito Blues, quienes estarán con nosotros compartiendo de una tarde noche llena de blues y de rock and roll. Les invitamos a todas las edades, el evento es gratuito, la entrada es libre y pues estamos listos para recibirlos a todos con un fuerte abrazo, Familia Blues. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Volvimos, mi gente, pues antes de los comerciales estábamos con la voz de Sergei Proshunin, quien por cierto cumplió años de ayer. Un saludo a Sergei de parte del colectivo del programa Woodstock Blues. Un gran saludo y un gran abrazo, hermano Blues. Pues el Blues Project Rolling, que también estará presente en el evento del día miércoles 12 de abril. I need boogie boogie, I like boogie boogie. Necesito rock and roll. Volvemos a lo que estábamos hablando. Jorge Buddy Guy nace el 30 de julio de 1936, el día de hoy, por hoy, está teniendo 80 años. Nace en Letchworth, Louisiana, Estados Unidos. Tiene un hijo, Shona, Su ocupación es guitarrista, cantante, músico y compositor de canciones. Ya sabemos que es uno de los más grandes maestros del blues. Un gran influyente como guitarrista para muchos otros guitarristas, blueseros, no solamente rock and rolleros, rockeros, incluso de todos los géneros, pues encontramos influencias de Buddy Guy. ¿Qué más podemos hablar de él? Podemos hablar un poco de su discografía, pues trabaja siempre con las últimas productoras que he estado, pues Cheese Records, Vanguard Records y Silvertone. Usualmente ha tocado con Junior Wells y Muddy Waters, otros grandes del blues, grandes maestros del blues, influencias para todos nosotros. Es conocido por ser un innovador de la guitarra dentro del blues de Chicago y es una de las mayores influencias para muchos guitarristas como Jimi Hendrix, Eric Clapton, Stevie Ray Vaughan, por nombrar algunos. Ganó 5 veces un premio Grammy. Buddy Guy ha tenido una gran discografía pues por su trayectoria, entre ellos el álbum Hoodoo Man Blues en el 65, Chicago The Blues Today, volumen 1 en el 66, It's My Life Baby en el 66, I Left My Blues in San Francisco en el 67, Amen and Blues en el 68, Coming at You en el 68 y Blues Today. 3 álbumes un mismo año, imagínense qué trabajo tan grande el de Buddy Guy. This is Buddy Guy en el 68, es un álbum en vivo. 4 álbumes en el mismo año, pues. Dense cuenta ustedes la clase de músico tan grosso del que estamos hablando. Hoot and Cool en 1969. First Time and Meta Blues en el 69, Buddy and the Juniors en el 70, Soul Sign Blues Jam en el 70, In the Beginning, bueno, pues entre otros grandes álbumes. Si es que me pongo a hablar de todos los discos de Buddy Guy, tranquilamente me podría ir todo el programa. Y ustedes sin duda se aburrirían porque seguramente es algo que ustedes también pueden buscarlo y estar al tanto, descargarse. Seguro muchos de ustedes tienen la discografía de Buddy Guy. Y si no, pues entre ellos sus álbumes más representativos con sus temas más grandes, ¿no? Pues los últimos álbumes que ha sacado en la última década, pues está el Living Proof en el 2010, Life and Legends 2012, Rhythm Blues 2013, Born to Play Guitar en el 2015, y pues en este momento se encuentra en la feria Tampa Bay Blues Festival, brindando un show de gran calidad pues para todas las personas que están ahí, como nuestro productor pues Patricio Recalde se encuentra allá en el Tampa Bay Blues Festival justamente para estar con Buddy Guy, quien aprendió a tocar guitarra utilizando un diddle bow, no sé cuál sería la traducción exacta, pues él mismo lo había construido. A medida que iba aprendiendo a tocar, un familiar le regaló una guitarra acústica. Todos empezamos con una guitarra acústica clásica, pues la clásica de palo, la vieja y confiable que siempre está en nuestros días más alegres y en nuestras noches más melancólicas. Buddy Guy no es la excepción, pues también empieza con su guitarra acústica, que ahora forma parte de la exposición del Rock and Roll Hall of Fame, del Salón de la Fama del Rock and Roll allá en Estados Unidos. Pues es obvio, una guitarra con grande historia y sobre todo tocada por un gran maestro como es Buddy Guy. A principios de la década de 1950, pues empieza tocando en bandas de la zona de Baton Rouge, Louisiana. En 1957 se mudó a Chicago. Como sabemos, el Chicago Blues es uno de los géneros en el que Buddy Guy pues incursiona e innova bastante. A probar suerte. Muddy Waters lo vio tocar y lo tuvo como colaborador por un tiempo. En 1958, en una competencia de jóvenes promesas organizadas por los guitarristas del West Side, Magic Sam y Otis Rush, Guy fue ganador del certamen, entre otros de sus premios, haciéndose acreedor a un contrato de grabación. Así fue como Buddy Guy empieza a grabar sus grandes ideas y empieza a deleitar al mundo con su trabajo. Buddy tiene la increíble capacidad de ir de un espectro a otro. Puede tocar con el silencio más silencioso que jamás se haya escuchado y también puede tocar de la forma más ruidosa que jamás se haya oído. Yo acostumbro tocar fuerte la mayoría de veces, pero los tonos de Buddy son sencillamente increíbles. Él puede ponerle tanta emoción usando tan poco volumen. Esto es algo que dijo Stevie Ray Vaughan. Pues hemos dicho ya que Stevie Ray lo toma a Buddy Guy como una de sus influencias. Aparece como invitado especial en el concierto de los Rolling Stones filmado por Martin Scorsese, Shine a Light, en el 2008. Al final de su participación, Keith Richards, sabemos que pues que Keith Richards siempre ha estado presente en varios proyectos de blues con otras estrellas, tocó también con el difunto B.B. King y Eric Clapton, tocaron juntos en alguna participación haciendo Thrill Is Gone. Pues Keith Richards le rinde honores regalándole su guitarra a Buddy Guy en el 2008. En el 2004 fue incluido en el número 30 de la lista de los 100 guitarristas más grandes de todos los tiempos, publicada por la revista Rolling Stone. Hemos hablado de un poco de Buddy Guy, este gran maestro, pues nos quedamos con las ganas de verlo en vivo. Ojalá en algún momento pues Buddy Guy nos pueda visitar acá en el Ecuador, quién sabe, el próximo año. Pues no es una promesa, es una de esas cosas que a uno le dan tantas ganas de ver. Pues ya hablamos de la calidad de grosso músico que es Buddy Guy, todos sus grandes trabajos. Y pues vámonos a escuchar un poco de Buddy Guy, vamos con un poco de música de Buddy Guy. Oh, you're mine. been sleeping in my bed. That's a bad thing to say, but I think it's true. Somebody been sleeping in my bed. Yes, and that's what makes it so bad. I had myself a real good woman to hear my every call. I act a fool and left her for no damn reason at all. Let's sit down and have a little talk. And even when I was gone, she said she cried all night long. That's why I know somebody's sleeping in my bed. Oh yeah, I do now. She called me on the telephone. You know what she said to me? She said, baby, I need to soon to be well, 'cause somebody is sleeping in your bed. You know that hurt me so bad. That's what it hurt me so bad. Volvimos, mi gente, después de escuchar dos grandes temas del maestro Bad Guy. Después de gozarlos intensamente en esta tarde de viernes, entonándola con un poco de blues. Pues ya casi se nos acaba el programa apenas y nos quedan 15 minutos. Voy a aprovechar para recordarles que nos pueden escuchar por la 940 AM en la página www.radiocce.com. En audio y video nos encontramos en vivo. Hola, por cierto, a todos los que nos están viendo en video. Pueden descargarse ya nuestra aplicación en su Play Store, Radio CCE HD para celulares Android. Se pueden comunicar por redes sociales a la página del programa, Goodstock Blues en Facebook. Pueden seguirme a mí en Facebook, a mi página oficial, Albuja, A-L-B-U-J-H, J-A-H. A mi cuenta personal para saludos, sugerencias, petición de canciones, etcétera, etcétera, Adrián Albuja. Además que pueden seguirlo al productor del programa, Patricio Recalde, como Pato Hart Recalde, y todas las actividades que estamos haciendo actualmente en el colectivo Quito Blues, como colectivo Quito Blues en Facebook, entre ellas el evento al que ya les hemos invitado, y recalco esa invitación, este miércoles 12 de abril, repito, miércoles 12 de abril, en el Teatro Prometeo. La Casa de la Cultura les invita a disfrutar de una gran noche de poesía blues con grandes bandas como son Dr. Frankenstein, Crónica Roja Blues Band, el Blues Project Rolling y Mondonguito Blues, grandes bandas de la escena nacional bluesera, quienes nos brindarán un show de lo mejor para que podamos estar con el mejor ambiente, pues empezando a ponernos en tono durante este año para recibir el 10º Festival Quito Blues 2017 que se nos viene para este mes de agosto, entre el 21 y el 26 de agosto. Hay muchas sorpresas para este Quito Blues 2017, entre ellas les adelanto a todos los armonicistas de nuestra ciudad y a todos los armonicistas del país que quieran venir a Quito, pues el maestro Billy Branch de Estados Unidos va a dar una clínica de armónica, la cual empezará desde cero, desde cómo coger tu armónica, cómo empezar a soplar tu armónica, dónde comprar tu armónica y qué armónica comprar. Billy Branch va a hablar de todo esto en la clínica que dará en el Quito Blues 2017, pues están invitados todos los armonicistas, es una clínica cuyo costo no existe porque es de entrada libre. Billy Branch va a estar junto a nosotros un año más. Pues, ¿qué más le puedo contar, mis queridos amigos? Estábamos hablando de Buddy Guy, hablamos un poco de Samantha Fish, y bueno, ¿por qué hablamos de estos dos grandes? ¿Por qué los escuchamos? Pues porque ellos están participando en este momento, entre ayer y hoy, del Tampa Florida Blues Festival. Este festival se lleva realizando por algunos años, entre siempre las fechas del 7, 8 y 9 de abril. Se realiza ya pues en Tampa, es un gran festival que logra reunir tanto en bares y en espacios abiertos a todos los blueseros de todo Estados Unidos, pues bueno, no creo que quepan tantos, pero sí a una gran mayoría, a todos aquellos que quieren ir con sus familias a disfrutar de este gran festival, algo muy parecido a lo que hacemos acá cada año con el Quito Blues, al cual por cierto les invitamos a todas las personas de todo nuestro país que vengan pues con sus familias. Es un evento abierto, absolutamente abierto. Desde la próxima semana pues vamos a estar sorteando pases VIP para tomarse fotos con la banda, para asistir a la rueda de prensa y para asistir al after party del Quito Blues 2017. Vamos a empezar a sortear 10 entradas VIP. Obviamente van a decir, ¿cómo una entrada viva a un evento que no es pagado? Obviamente, el evento es un evento abierto. El Quito Blues es un festival abierto que dura alrededor de 6 días en varios espacios culturales de nuestra gran ciudad. Al cual, por cierto, tenemos que agradecer a uno de nuestros auspiciantes, la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos brinda muchos de los espacios y la ayuda para que todo esto se dé. Entre ellos también el Hotel Plaza. Y pues bueno, ¿cómo vamos a hacer esta cuestión? Si es un evento abierto, ¿cómo vamos a sortear entradas VIP? El evento es abierto a todas las actividades públicas. La entrada VIP le dará acceso a la persona a tomarse fotos en determinado momento con las bandas nacionales e internacionales, a que estén presentes de la rueda de prensa y obviamente a que participen junto a nosotros y gocen de una gran noche en el cierre del Festival Quito Blues, con el after party que se realizará. Bueno, pues hemos hablado del evento de este 12 de abril, hemos hablado un poco de lo que se viene en Quito Blues, hemos hablado de Buddy Guy y hemos hablado de Samantha Fish, también hemos hablado un poco del Tampa Bay Blues. Ha sido un programa lleno de gringadas, por así decirlo, ¿no? Pero ha sido un programa lleno de buena música, un programa muy satisfactorio. Tenemos algunos saludos ahorita, vamos a mandar saludos a Uy. A la niña más hermosa del colegio Manuela Cañizares, te saludan Mili aquí en el programa. Me imagino que Mili debe estar escuchándonos, pues Mili, te saludan en tu cumpleaños. Tenemos un saludo más también para todos los bluseros. A ver, dice Roberto Cuenca, dice: a toda la familia blues, a toda la escena blues del Quito, se les envía un gran abrazo. Espero verlos en los eventos que vienen a continuación. No se los pueden perder. Claro que sí, Roberto, no se pueden perder estos eventos. Son entrada libre, vengan con toda la familia. Vengan con toda la familia, los guaguas, los abuelitos, los suegros, los nueros, toda la familia pues puede asistir a nuestros eventos. Vamos a escuchar un poco más de música y nos vamos de ahí. Nos ha quedado corto el programa, gente, pues nos estamos despidiendo mientras escuchamos a los Blues S.A. Ya lo saben, nos vemos todos los martes, nos escuchamos todos los martes, todos los viernes de 3 a 4 de la tarde por la 9:40 AM. Nos pueden escuchar también en www.radiocce.com. Pueden descargarse ya nuestra aplicación en Play Store para su teléfono Android, Radio CCE HD. Esto ha sido el Woodstock Blues, pues mandamos saludos a toda la gente que hace posible estas cosas, a Andrés Casar, al Coco Lucero, a Telford Pozo y al Choco, con quienes estuvimos la semana anterior hablando un poco de este evento que se viene este 12 de abril en la radio de la Asamblea Nacional. A toda esa gente de la radio de la Asamblea Nacional, un gran saludo, un cálido abrazo desde el Woodstock Blues. Y pues nos despedimos ya con esta tarde que ya me hemos dejado muy entonada en toda la onda blues, las mejores de las ondas, buenas vibras, gente. Esto fue Woodstock Blues. Esto fue Woodstock Blues. Les esperamos el próximo viernes de 11:30 a 12:30 con bastante rock clásico, con bastante blues. Soy Pato Juan Recalde en la 940 Casa de la Cultura, su programa Woodstock Blues. ¡Nos vemos!